Querido Mauricio Zarzuelo, un fuerte abrazo, Tito. Lucio Pedro Verastain Ponte, Gloria Arnau de la Mea, Estela López, Leo Delgado Dots, toda la gente de Vientos del Sur, un fuerte abrazo. Tenemos muchos mensajes, van todos. Emiliano Vidal, ¿cómo andás, Emiliano? Carlos Albizu, Lucio Pedro Verastain Ponte, Hernán Vázquez, Alito Adepe, Grisel Rubino, Tincho Bravo, Juan Nieves, Walter Rabioso, María Beatriz Costén, Aldo García, Francisco Fracaroli, Mirta San Martín, Javier Vitales, Germán Ibáñez. Bueno, gracias a todos. Acá nos dice, bueno, Aldo García, que últimamente se engancha tarde por el laburo. Y dice también, hombre práctico, Samir, ahora lo van a escuchar. Lástima que Alberto prefiere tecnócratas desconocedores del campo popular. Leemos todo lo que nos mandan. Alito AEP grita, presidente, Alberto presidente. Y se refiere al otro Alberto, Hernán Vázquez. Fromeni es dueño de Galeno, no quiso pagar los sueldos y nos manda la información. Y nos pregunta si le vamos a cambiar el nombre al programa y le vamos a poner Café Takeaway. Bueno, vamos a verlo, vamos a deliberar. Creo que va a perder la emoción. Vamos con las voces, ¿no? Préstele atención, préstele mucha atención a la primera de las planteadas. Se trata de Nancy Bolaño, que es comunera de la Comuna 15 por el Frente de Todos. Y escuche su visión del dengue, de la acción de la Reta en la comuna, en torno a determinadas situaciones bien cotidianas. Escuchamos a Nancy Bolaño. Hola, yo soy Nancy Bolaño, comunera de la Junta Comunal número 15. Bueno, yo hoy voy a hablar del tema de los autos abandonados, el problema que tenemos con el dengue, ya que están a la intemperie y muchos ya están convertidos en chatarra. Realmente representan un peligro sanitario por la contaminación y, bueno, son un reservorio de agua para la proliferación del dengue. Yo presido el área de ambiente de la Comuna 15, que es el área de trabajo ambiental. Los barrios que integran la Comuna 15 son Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar. Bueno, el riesgo sanitario que implican estos vehículos que están judicializados y que, bueno, permanecen años abandonados y en la mayoría de los casos ya están convertidos en chatarra, son lo que se llaman los mal llamados cementerios de autos. La degradación de los vehículos puede contaminar los suelos con metales pesados como el plomo y, bueno, y aparte de permitir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, preocupa particularmente a todos los comuneros, por eso lo pusimos como un gran problema en la Junta Comunal, es el deterioro por el tema de los metales pesados, que son identificados como robadores intelectuales. Esto lo que significa que ataca el coeficiente de los menores en desarrollo. Hoy por hoy no se encuentra más ese cementerio de autos porque ayer estuvieron levantando los autos. El problema es que no se compacta, es decir, lo mandan a otro lugar de la comuna y eso no nos resuelve el problema. Que aclarar algo, que esos autos no son abandonados, sino judicializados, y que después de 6 meses pueden ser compactados por la ciudad sin necesidad de solicitar orden judicial. Señalo esto porque la verdad que es necesario, debido a que realmente se pueden compactar y estaríamos dejando de tener ese problema grave ambiental, y que si está esto es por una cuestión de desidia, no por otro problema. Problemas que tenemos es el vacío legal que hay en la ciudad de Buenos Aires con respecto a los vehículos, porque no se le aplica ningún proceso de descontaminación, como el extraer las baterías, los tubos de gas y otros elementos, que al ir descomponiéndose contaminan, digamos, el medio ambiente y se filtran en las napas de agua o en la tierra y también a través del aire, como ocurre con el gas refrigerante de los aires acondicionados. Bueno, y aparte también el tema de que estamos en medio de una epidemia que no está establecida, como el dengue. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires tenemos más casos de dengue que de coronavirus. Claro, Claro, y en sentido inverso, ¿no? El norte con coronavirus, el sur con dengue. Puede comunicarse al 11 50 12 35 89 sobre la información alrededor de aquellos países que tienen una política errática en lugar de un plan definido. Bueno, una de las cosas que me contaba Carlos Pese, reportero gráfico con larga experiencia en Europa, es que para enterarte de algo tenés que comprar no menos de 3 diarios y aún así te queda la duda. Que el tema comunicacional, me decía, está tan tergiversado y tan negativo para los sectores populares como en la Argentina. Aquí me dice Faustino Velasco, Vicentín no es el patriciado, será de Parque Patricio. Y hay unos cuantos de Villa Crespo, nietos de Tenderos de Once, en la lista que veníamos leyendo. La semana pasada usted escuchó a la doctora Gloria Arnau de la MEA hablar sobre el tema personal de la salud, la atención a los pacientes, la situación, su valoración de la lucha contra la pandemia. Hoy mencionaba algo Hernán en derredor del tema de medicina privada en la Argentina. Escuchamos a la doctora que nos aclara en derredor del servicio público y el servicio privado de salud. Tal como me consultaban en Café al Paso por Radiográfica, bueno, les quería comentar lo que está pasando en la atención del personal de salud con los pacientes. Según la indicación de las autoridades sanitarias, no debe la gente masivamente concurrir sí o sí a los lugares de consulta. Los médicos nos vemos en la disyuntiva en este momento de la atención de las consultas que se puedan evacuar por vía cibernética, ya sea por WhatsApp, por mail, leer un laboratorio o dar una indicación médica. Nos vemos en la disyuntiva de que no todas las prepagas y las obras sociales están autorizando a todos los profesionales a llevar a cabo estas consultas, indicación de recetas, de algún tratamiento, cambio de tratamiento, si algún paciente lo requiere, alguna urgencia de cambio de medicación. Entonces, en esta disyuntiva, como te digo, vemos la imposibilidad porque las prepagas no lo autorizan o simplemente no reconocen esta actividad. Entonces se ve el paciente obligado a romper esta cuarentena obligatoria para asistir a un consultorio donde está más expuesto el paciente. Nos pasa en muchas especialidades, le pasa a los psicólogos, que en este momento la gente está con mucho temor, hay muchos pacientes con pánico, con miedo por la salud, por la muerte, por el contagio, y es también una especialidad que está en este momento también en la misma situación. Las obras sociales no aceptan la atención remota a estos pacientes. Y en el mismo caso que te comento, nos vemos en la disyuntiva de qué hacer con esta gente, con los pacientes se quedan sin tratamiento. Siempre las grandes empresas, como te digo, las prepagas, las obras sociales, no se preocupan por la salud del paciente y tampoco se están preocupando por el trabajo médico. Ven cómo vamos completando el panorama. Acá hay más mensajes que nos ayudan a entender el conjunto. Préstele atención a lo que nos dice nuestro compañero Ezequiel Ver, en derredor de la situación general combinada con la particular argentina. Escuchamos a Ezequiel Ver. La Argentina presenta un problema estructural desde la crisis del 2007-2008, que ha tenido un decaimiento en sus tasas de crecimiento, pero sin embargo, hasta fines del 2015 pudo mantener ciertos niveles de redistribución de ingreso al interior de la población.